Me cambio. ¿Me cambio? ¿A qué? Me cambio a las alternativas de consumo responsable, consciente y crítico. Esas que nos ofrecen los mercados sociales de la economía social y solidaria y que están al alcance de la mano. Os invitamos a recorrerlas en esta serie de podcast de REAS Red de Redes y El Salto Diario. Buenas, bienvenidas a un nuevo programa de Me Cambio, ese espacio donde, como sabéis, nos encontramos con iniciativas para un consumo crítico, responsable y transformador. Y este programa, como el resto de programas que venimos realizando este 2024, lo vamos a dedicar a nuestra Carta de Principios, como sabéis, el ADN de este movimiento económico por la justicia social y ambiental. Os invitamos a ver todos los capítulos previos en el blog de que tenemos en El Salto de Me Cambio y, por supuesto, en la página web de mercadosocial.net, donde vamos colgando todos los programas. Y estos valores, estos principios, no se quedan en papel mojado, como hemos ido viendo todo este año, porque desde hace una década venimos desarrollando una herramienta de autoevaluación y medición de impacto que se llama la Auditoría y Balance Social, y de eso queremos hablar hoy en este programa, en cómo se llevan esos principios que venimos viendo en este 2024 a la práctica y medir el desempeño empresarial en ámbitos, como sabéis, pues de equidad, trabajo digno, justo reparto de la riqueza, compromiso con el entorno y todos esos principios que hemos ido recorriendo a lo largo del año. Y para hacerlo, como siempre, contamos con Brenda Chávez, nuestra compañera de viaje, periodista especializada en cultura, sostenibilidad y consumo. Bienvenida, Brenda. Bien hallada, Blanca. Es un placer estar aquí y además es un placer estar con algo que me gusta mucho, que son los datos. Y además los datos del balance de la auditoría social de este año pues se presentan muy bien y se presentaron oficialmente la semana pasada. Se puede ver en el canal de YouTube de REAS. Se analizaron esos datos con expertas y expertos maravillosos y yo os voy a leer algunos de ellos porque vemos, apreciamos, ¿no?, que se van consolidando esos datos y que cada año pues la cosa pinta todavía muchísimo mejor. En 2024 participaron 685 empresas y organizaciones representando un total de 861 millones de euros en ingresos y 841 millones en gastos. Destacó el papel de estas organizaciones en la lucha contra la desigualdad, el cambio climático y la promoción del trabajo digno. Incluyó a 15 redes territoriales, 5 sectoriales y involucró a 20.000 trabajadoras, unos 30.000 voluntarias y cerca de 170.000 personas asociadas con una participación de un 60% femenina. Y la verdad es que, no lo sé, Blanca, no sé qué te parecen los datos, pero está muy bien y además demuestra que se va consolidando este movimiento al que es un gusto, ¿no?, pertenecer. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que es todo un orgullo, ¿no?, porque humildemente es una herramienta que es un referente a nivel estatal e internacional y así nos lo hacen saber en diversos eventos y tanto de presentación, ¿no?, como de otros eventos a los que nos invitan, ¿no? Y bueno, eso era un poco incluso la filosofía de la campaña de este año, ¿no? Demostrar ese orgullo, ese nos mostramos como somos, ¿no? No sin trampa ni cartón. Las entidades de la economía solidaria no tienen que maquillar sus resultados ni tirar de green, pink, social washing, sino que se muestran como son y mejoran año a año, ¿no? Y en ese sentido, también la herramienta va mejorando año a año, ¿no?, implementando mejoras, repensándose para adecuarse a los tiempos y a las necesidades de las propias entidades. Este año, por ejemplo, ha incorporado como novedad la categoría de persona autónoma y de diversidad. Vamos a hablar de todo ello. Yo creo que realmente lo interesante es conocer cómo han llevado a la práctica algunas de las entidades estos principios, que deben estar muy orgullosas porque son de lo más top. Sus resultados este año han sido un referente, así que si te parece, Brenda, vamos a conocerlas. Por supuesto. Pues vamos a conocer a Marta López, está ahí. Bienvenida. Hola, Marta. Buenos días, gracias por la invitación. Encantada. Marta López, de Otro Tiempo, de Mercado Social Madrid. Habéis destacado en el principio de equidad, que ahora desarrollaremos. Sois una entidad sin ánimo de lucro que desde 2009 viene promoviendo para construir una sociedad más justa, equitativa, diversa y libre de violencia. Lo hacen empoderando a las mujeres como agente de cambio social, incluyendo mujeres que han sido, bueno, pues supervivientes de violencia de género, ¿no?, y promueven con ellas actividades de formación y sensibilización, proyectos de incidencia política para combatir las violencias machistas y promoviendo iniciativas de inserción laboral para ellas. Mucha Así labor es. Tenéis por ahí. Enhorabuena, Marta, y bienvenida. Es, y bueno, cuéntanos cómo cruza en todo este trabajo el hacer el balance social, porque es importante para vuestra labor hacerlo. Bueno, para otro tiempo realizar el balance social se ha convertido en la manera que tenemos de materializar los principios de la economía social y solidaria dentro de nuestra práctica anual y dentro de la estrategia. Entonces es un momento bastante clave. Pues por un lado están los, cuando realizamos el balance social, el análisis de tipo económico que hace una parte del equipo por la naturaleza de la información que se maneja, pero luego hay un momento de encuentro más general de todo el resto del equipo en cuestiones que tienen que ver más con la calidad del trabajo, con la equidad. Entonces es un momento muy clave para reflexionar anualmente sobre a dónde hemos llegado ese año y luego también marcarnos horizontes de cara al ejercicio siguiente. Pues por ejemplo, en 2022, así brevísimamente, pues en 2022 lo que tratamos fue de ponernos un objetivo muy claro en el entorno del medio rural, en la promoción de las actividades culturales dirigidas a mujeres y de las redes de emprendedoras mujeres en el medio rural. En 2023 lo que estuvimos haciendo tuvo que ver más con el objetivo principal era la estructura, la organización, los sistemas internos, mejorar en todo este sentido para dotar de mayor calidad al trabajo que hace, a las condiciones de trabajo que tenemos en la organización y por tanto al trabajo que hacemos. Y finalmente, pues en 2024 nos hemos centrado en la equidad, ¿no? En repensar esas estructuras, la forma de gobernanza y bueno, ir avanzando en la democratización y en la horizontalidad dentro de los sistemas de toma de decisiones al final. Marta, en otro tiempo, uno de los principios donde destacáis y sois súper fuertes es precisamente el de equidad. Y el balance social mide varios indicadores en este sentido, el de participación, cargos de responsabilidad, igualdad salarial, transparencia, lenguaje no sexista, plan de igualdad y protocolo contra el acoso sexual, diversidad y discapacidad, ahí es nada. De todos estos indicadores, ¿cuáles os han parecido a vosotras, ¿no? Que sois súper especialistas en esto, más sencillos y cuáles son más desafiantes y qué consejos les darías a esas entidades y a esas personas autónomas o entidades unipersonales, que eso me ha encantado, que vayan a enfrentarse al balance social ya este principio y quieran mejorar? Bueno, son muchísimas cosas, como has mencionado, y creo que hay que destacar una cuestión, que es que en otro tiempo somos una entidad compuesta por mujeres y LGTBIAQ+, es decir, que tenemos bueno, pues unos perfiles muy concretos dentro de la entidad, dentro de la composición de la entidad. Creo que esto es diferente, los procesos que se dan son diferentes en el caso de entidades mixtas. Por ejemplo, en la cuestión de la igualdad salarial, ¿no? Que fundamentalmente lo que se suele medir muchas veces en los planes de igualdad es hacer un análisis desde el binarismo sobre los hombres, las mujeres y analizar los indicadores, pues en nuestro caso ahí varía un poco, ¿no? Entonces, independientemente de esto, para las entidades mixtas también, creo que lo más importante o la recomendación que yo creo que nosotras podemos trasladar es, desde luego, incorporarlo dentro de los valores de la entidad, generar mucha sensibilización y que sean todos estos procesos que llevan a profundizar en la equidad dentro de las entidades, bueno, pues que sean momentos que realmente son deseados, que realmente son valorados por la importancia que tienen, ¿no? A veces creemos nosotras, desde luego, que la sensibilización es el pilar más importante, podernos identificar con este principio en toda su complejidad, porque son muchísimas cosas las que has mencionado, para realmente poder desarrollar un trabajo que tenga sentido. Y una vez tenemos ese compromiso, pues en la medida de lo posible y sabiendo las limitaciones, dotarlo de recursos, ¿no? Pues porque, por ejemplo, mencionabas lenguaje no sexista, pues sería muy importante poder contar con una comunicación especializada desarrollada por profesionales o por lo menos que haya profesionales detrás de la formación especializada que reciben las personas que van a garantizar que ese principio se ponga en marcha, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, desde luego, el plan de igualdad, los protocolos contra el acoso, ahí contar con profesionales especializadas y o con formación especializada a los equipos que pueda garantizar que ese trabajo se desarrolle de la mejor forma posible. Entonces, pues al final es muchísimo trabajo. Desde luego, me preguntabas por los más desafiantes y yo ahí creo que, desde luego, la diversidad y la discapacidad y la diversidad funcional dentro de la composición de los equipos, acogerla, promoverla, es uno de los grandes retos. Y ahí me voy otra vez a nosotras, que siendo una entidad de mujeres LGTBIQ+, desde luego la interseccionalidad es donde tendríamos que profundizar en la equidad dentro de nuestra entidad, ¿no? Pues porque al final todas tenemos un perfil muy similar en tanto a posición socioeconómica, estudios, en fin, a otros ejes de discriminación, ¿no? Así que, bueno, espero que esto sirva. Sé que es muy complicado y sabemos que es Sí. muy complicado pensar que al final la equidad pasa por destinar recursos económicos, pero bueno, pues esta es una de las realidades que también hay sobre la mesa, o dedicarle tiempo de formación especializada. Entonces, bueno, pues ahí animamos a todas a que la dediquéis porque realmente lo que va a venir del otro lado es poder profundizar tanto en la equidad como enriquecer las propias entidades a través de la participación de personas con realidades diferentes y con vidas diferentes a las que solemos estar acostumbradas. Pues muchísimas gracias, Marta. Vamos tomando nota ahí. Y bueno, hablabas además de trabajo que tenga sentido y del reto este que supone la discapacidad y la diversidad, de integrar estas otras realidades. Y creo que bastante tiene que hablarnos de esto nuestro próximo invitado. Así que te invitamos a pasar a la recámara y ya sabes que luego volvemos a hablar contigo en el debate final. Pues ahora vamos a seguir. Brenda, seguimos con Fernando García. Bienvenido, Fernando. Hola, buenos días, bien halladas. Buenas, Fernando. Fernando García viene de Fundament Verde, de una iniciativa de Reas Castilla y León, y como veníamos comentando, ha destacado los resultados de su entidad por el principio de trabajo digno. Es la Fundación Abulense para el Empleo, que trabajan con personas con discapacidad a través de actividades pues de sostenibilidad y medio ambiente, programas de jardinería, vivero, gestión ambiental en Ávila. Además, integra una tienda de ropa de segunda mano, con los ingresos van a pagar programas sociales y bueno, pues llevan a cabo todo tipo de talleres y formaciones con personas con discapacidad. Y bueno, podemos decir, yo creo que se ha consolidado como un motor de inclusión en Castilla y León, así que bienvenido y muchas gracias, Fernando. Y cuéntanos cómo opera dentro de toda esta amplia labor la auditoría social, qué os aporta, ¿no? ¿Qué datos viene relevando? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por esta presentación que espero que lleguemos a merecer, ¿vale? Nosotros lo que intentamos es hacer las cosas lo mejor posible y por eso nos incorporamos, por una parte, a REAS y luego a realizar la auditoría social. Nosotros sabemos a dónde queremos llegar, pero necesitamos pisar tierra, escuchar mucho, sobre todo a las personas con discapacidad, y tomar conciencia de lo que realmente estamos haciendo. Y en ese sentido, la claridad que aportan los números y los comentarios cualitativos nos ayuda mucho a reflexionar sobre qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. El esfuerzo que realizamos es importante en este sentido porque además de tener certificaciones de calidad de procesos, de los servicios y demás, y además de tener la auditoría económica, nosotros destacamos la auditoría social. Es un instrumento muy útil para ir asegurando, para validar la fidelidad a la economía solidaria y al principio que nos dimos de dignificar las situaciones de las personas con discapacidad. Fernando, en la Auditoría de Balance Social destacáis, como no, claro, en trabajo digno. Y ese principio tiene varios indicadores, como la salud laboral, regulación de prestaciones de trabajo, formación y desarrollo personal, cuidados y compensaciones. ¿Vosotros cómo aplicáis estos indicadores del principio y qué consejos daríais para mejorar, ¿no? Con esa mejora continua en este principio del trabajo digno. Hombre, yo no soy quien para dar consejos, pero sí sugiero el lema que tenemos de las personas primero. Eso es algo fundamental. Nosotros estamos marcados por el hecho de que nos constituimos inicialmente como empresa hace unos 30 años para dignificar situaciones de personas con discapacidad que estaban trabajando, pero que no recibían ningún sueldo por ello. Lo abordamos desde la dignidad. Entonces, eso lo tenemos en nuestro ADN. Nos hemos constituido como Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social, es decir, somos una empresa, queremos ganar dinero, pero carecemos de ánimo de lucro. Y ya antes de arrancar, lo que hicimos fue obligarnos estatutariamente a dedicar todos nuestros beneficios a las personas con discapacidad. Concretando un poco lo que hacemos, bueno, pues priorizamos que las personas están por encima del dinero y eso nos permite apoyar a la estructura familiar de trabajadoras y trabajadores. Por ejemplo, damos 10 horas anuales para las tutorías académicas de hijos e hijas y bueno, pues estamos en estos momentos con un 96% de satisfacción en el tema de conciliación. A modo de ejemplo, los equipos de área, como el de la tienda de la ropa de segunda mano, organizan horizontalmente sus horarios y vacaciones. Como anécdota puedo contar que hace pocos días el hijo de un trabajador que hemos incorporado hace medio año nos daba las gracias porque ahora ve a su padre todas las tardes y antes solo lo veía los fines de semana. Facilitamos descuentos internos en nuestros productos y servicios, hasta el 50%, pero lo hacemos también para que los obtengan en otros comercios. Hemos creado una red donde bueno, pues se facilita también la economía de las personas en el comercio de Ávila. Aquí nadie hace más horas de las establecidas en convenio. Cumplimos estrictamente todo lo relacionado a la prevención de riesgos y exigimos, ahí sí que exigimos de manera drástica, la participación en las actividades de formación profesional, especialmente en las sesiones de bienestar emocional. Disponemos de un equipo de apoyo al empleo que, además de captar posibles empleos para las personas con discapacidad, asesoran a empresarios y empresarias para mejorar su empleabilidad y que puedan trabajar en el empleo ordinario. Tratamos, junto al salario económico, cada persona tenga un alto salario emocional. Y hemos venido configurando un equipo que, a modo de detalles, puedo decir que en alguna ocasión se me ha acercado alguna persona y decirte: no finaliza el contrato de esta persona, yo te doy el 50% de mi salario para que pueda continuar. Para nosotros es un orgullo el poder contar con personal así y bueno, pues tratamos de intervenir también mucho en el contexto social, especialmente con las administraciones, para que se cumpla la ley de contratos, que tiene unas reservas que podrían incentivar muchísimo la inserción laboral de personas con discapacidad. Y en esas estamos, tratando de reflexionar y de mejorar poquito a poco en lo que vamos haciendo. ¡Qué maravilla, Fernando! Bueno, seguiría preguntándote, pero tenemos que seguir y además has dado de pie, ¿no? O sea, las personas primero, dignidad, beneficio para las personas por encima del dinero, parece como que encaja perfectamente con el siguiente principio que vamos a ver. Entonces, bueno, pues igualmente, como Marta, te invitamos, Fernando, a participar luego en el debate y te agradecemos esta intervención. Gracias. Gracias. Van encadenando uno a otro porque efectivamente tenemos aquí a Alex López. Bienvenido, Alex. Hola, buenos días. Hola, pues bueno, pues Alex viene de Equilur, va a contarnos, bueno, como ejemplo, digamos, ¿no? De buena praxis en reparto justo de la riqueza, como veníamos hablando antes. Equilur forma parte del Mercado Social de Euskadi, es una cooperativa que busca promover un modelo económico sostenible, local y solidario y que para ello están desarrollando un sistema regulado por el Banco de España, similar a Visa o Bizum, y que lo que pretende, dentro de esta soberanía que le da la propiedad de la red, fortalecer el comercio local, fomentando el consumo consciente y empoderando a la ciudadanía como agente económico. Parte de esta transacción se puede destinar a organizaciones sin ánimo de lucro y, bueno, para los comerciantes también es un plus porque permite fidelizar a los clientes y fortalece sus negocios con redes locales de colaboración y, bueno, a los ayuntamientos también les permite, pues, incentivar el comercio local. Bienvenido, Alex. Cuéntanos en todo esto cómo opera la auditoría social. ¿Por qué hacéis la auditoría social? ¿Qué os aporta? Vale, bueno, a ver, nosotros somos una empresa muy pequeñita, ¿eh? Somos dos trabajadores, aunque somos una cooperativa y, bueno, tenemos un consejo rector y demás. Asalariados somos dos personas. Tenemos un recorrido también corto en el tema de la economía social y demás, porque tenemos, pues, digamos, 2 o 3 años. Entonces, claro, después de escuchar, pues, a mis compañeros y compañeras de antes, pues, claro, te quedas un poquito como diciendo, ¿y qué cuento yo, no? Yo creo que para nuestra entidad, que llevamos poco tiempo, yo creo que es importante no solamente serlo, sino también parecerlo, ¿no? Entonces, yo creo que la auditoría social, pues en nuestro caso, nos ayuda, pues, un poquito a empezar a establecer unos indicadores de los inicios para luego ir autoevaluándonos a lo largo del tiempo. Pero también yo creo que es lo que he comentado, ¿no? Que también nos interesa que la gente vea que realmente, pues, estamos en ese circuito y que estamos trabajando, pues, esos valores, ¿no? Por el tema de que he comentado antes, que también hay que parecerlo, no solamente serlo. Entonces, un poquito esa es el estilo. Sí. Uy, perdona, no, termina, no sé si te termino. No, ya había terminado. Pues, Ale, seréis pequeñitos y llevaréis poco tiempo, pero habéis destacado en un principio que, bueno, que es muy... Pues son todos necesarios, pero este es muy necesario y muy relevante, ¿no? El de reparto justo de la riqueza, que la auditoría social, los indicadores que lo miden son proporción salarial, reparto descendente, fuente de ingresos, y aunque estáis recién llegados o llegadas, pues mira, no, igual nos podéis decir cómo lo lleváis a la práctica y que nosotras podamos aprender algo, porque parece que bueno, que estáis recién llegados, pero lo hacéis muy bien. Bueno, es que es fácil también, hombre, ser dos trabajadores tampoco hay mucho que discutir y debatir, ¿no? Es decir, estamos una compañera y yo, tenemos el mismo salario, nos repartimos, pues, lo que son las tareas y demás de la empresa, pero yo creo que sí que lo que es importante es lo que ha comentado mi compañero Fernando antes, que es, bien, las empresas, pues, tienen unos recursos y tienen unos ingresos y demás, pero yo creo que al final todo depende un poco de la visión, ¿no?, que haya desde dentro de la empresa, ¿no?, y de las personas que la forman. Y luego, sobre todo, es importante, pues, sobre todo a la hora de decidir cómo se destinan los recursos, ¿no?, pues que se pregunte a las personas y que las propias personas sean capaces, tengan la información suficiente y el suficiente criterio, pues, para, entre todas, pues, decidir un poco cómo se encauzan esos recursos, bien en salarios, bien en inversiones internas, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco hay mucho misterio, ¿eh? Simplemente es cuestión de tener el enfoque que se nos presupone dentro de las empresas que estamos en este ámbito, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros en ese sentido, más que la práctica interna, que no tiene mayor dificultad en estos momentos, lo que intentamos es extrapolar o de alguna manera incentivar ese principio en lo que hacemos de cara a la gente, ¿no? Nosotros tenemos un medio de pago, el cual es sostenido por todos los participantes del mismo, tanto comercios como ayuntamiento, como usuarios. Los usuarios que se asocian a la cooperativa pueden decidir sobre qué se hace, pues, con los excedentes o con los beneficios que puede generar este sistema, y por eso también estamos definidos como sin ánimo de lucro, que no quiere decir que no puedas ganar dinero, pero sí que no vas a repartir esos beneficios entre solamente los socios, sino que la única manera que tienes es de reinvertirlos en la propia estructura, en la propia cooperativa, pues para que siga, pues, beneficiando al conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito eso lo que hacemos, vamos. Pues muchas gracias, Alex, también por esa humildad, ¿no? Comentaban ahora en el chat Mao Soria Llavero, los proyectos sociales, ¿no?, que nos hacen caminar, que son lentos o humildes, ¿no?, y pequeños, como comentas, pero con grandes repercusiones, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por esta breve introducción a vuestra labor y nos vemos luego en la última parte. Y seguimos con esa empresa unipersonal, creo que se nos presentaba antes en el backstage del programa. Tenemos aquí a Ana Mota, su alter ego es Ana Maqueta, es diseñadora gráfica de Mercado Social de Aragón, cooperativista de origen, que se tuvo que reinventar como persona autónoma o empresa unipersonal, ¿no? Y siguiendo su labor desde un fuerte compromiso con el entorno, cooperando con otras entidades y asociaciones, en temas, bueno, pues especialista en temas editoriales, creación de imagen gráfica, folletos y cartelería. Y bueno, pues pone mucha atención, ¿no?, a la composición de colores, tipografías, al lenguaje no sexista, ¿no?, para que los mensajes lleguen y pongan en valor el diseño y la comunicación, completamente alineada en el marco de la economía social y solidaria, participado en ferias del Mercado Social de Aragón, en otras publicaciones del Mercado Social y REA de Aragón y REA Red de Redes. Bienvenida, Ana. Un lujo tenerte aquí. Gracias, Blanca. Qué presentación. Qué bien, y aparte, eres de nuestras estrellas de este año, porque eres de las pioneras en hacer esa nueva batería de indicadores de balance social para personas autónomas. Bueno, cuéntanos qué te está aportando, cómo has vivido esta experiencia del primer año, qué nos puedes contar. Pues mira, soy pionera en hacer el balance social como autónoma porque todavía creo que no se ha inventado una figura legal socialmente mejor vista, ¿no?, para las personas que somos entidades unipersonales, que a mí me encanta llamarle así dentro de esto de la ES, de la economía social y solidaria. Y bueno, afortunadamente los tiempos cambian a este respecto y ser autónoma a veces tenía sus limitaciones, ¿no? Y creo que los paraguas legales, pues, en los que nos podemos resguardar las entidades son puro trámite. Al final, ser una figura X no significa que sea una entidad más social y solidaria que una que tiene una figura legal Y, ¿no? Que al final somos personas las que estamos detrás de esas entidades y somos las que hacemos que esa entidad sea social y solidaria o no, ¿vale? Y bueno, pues el balance social, ¿qué me aporta? Pues a mí me aporta la revisión anual, ¿no? Es pues una herramienta en la que durante toda la vorágine del año en la que soy administradora, productora, chica para todo, me hace parar, ¿no? Revisar los objetivos, ver si todo sigue en su sitio, si me estoy desviando del camino, si no. Y en el caso de que me esté desviando del camino, pues porque no haya colaborado con mucha gente de la economía social y solidaria con mis compas, o no haya hecho las suficientes compras, o haya tenido que unos números diferentes de los que yo quería tener, pues me da el espacio para pensar en cómo hacerlo mejor, ¿no? Y luego, por otro lado, aparte de todo lo que podamos hacer regular o los objetivos o los logros no cumplidos, me hace y me revisa lo que sí que estamos haciendo bien, ¿no? Porque a veces, y lo que sigo cumpliendo y lo que sigo poniendo en valor dentro del balance social y de los parámetros que recoge. Porque es positivo que te muestre lo que te falta y lo que quieres conseguir, ¿no?, los logros que quieres tener, pero también lo que sí que estamos haciendo bien y nos podemos dar la enhorabuena, ¿no?, por saber que lo estamos haciendo bien. Consejos así para el balance para entidades unipersonales, pues yo pienso que al ser una herramienta que contabiliza, que te muestra realidades económicas y lo que no son realidades económicas, sino prácticas en el día a día, pues lo que yo creo es que hay que ser sincera con una misma a la hora de aportar todos los datos dentro del balance y poder fijar bien los objetivos que nos marquemos como entidades y que sean reales y alcanzables, ¿vale? No, sin agobios y para darnos alegrías y que podamos cumplirlas y cumplirlos porque las entidades unipersonales llegamos a lo que llegamos dentro de nuestro tiempo, como te decía antes, siendo las que hacemos absolutamente todo porque funcionamos con una sola persona. Sí, Ana. Bueno, yo me siento muy identificada porque también soy entidad unipersonal. Muy bien. Decías que te preocupabas y colaborabas poco o mucho y realmente uno de tus puntos fuertes es la cooperación y el compromiso con el entorno. Y este indicador, además, que es variadito, como todos, ¿no? Para medir todo muy bien, incluye participación en redes y movimientos sociales de tu territorio, intercooperación con otras entidades de tu sector, compras dentro del mercado social como entidad unipersonal y más desde el rural, ¿no? Porque tú estás en el rural. Bueno, ¿qué te aporta a ti todo esto y cómo lo intentas llevar a cabo? Pues mira, antes lo he contado backstage, lo cuento ahora. Yo me llamo Ana Maqueta porque a mí me llamaban así dentro de los colectivos cuando yo era más joven y yo empecé con esto del diseño gráfico. A mí me llamaban Ana Maqueta porque era la que maquetaba y diseñaba todos los carteles de las manis, de charlas, de cosas de los colectivos, ¿no? Entonces yo acuñé y me quedé, a mí me bautizaron y yo me quedé con ese nombre, ¿no? Al ser una entidad unipersonal, pues al final te encuentras muy solica en el día a día, ¿no? Y yo creo que por eso, en una de las cosas que me encanta la cooperación, ¿no? Por estar y socializar, ¿no? Pertenecer a los colectivos, asociaciones con compromiso social, es que forma parte de mi ADN, o sea, valoro lo comunitario, estar en los procesos, en los cambios. Tengo que estar participando en el entorno del que vivo porque es importante para mí, ¿no? Porque yo creo que todas las personas somos parte de los cambios o de los no cambios que suceden y que todas las personas aportamos, ¿no? Entonces, pues siempre suelo estar en varios espacios. Ahora mismo estoy en la Asociación del Pueblo, que se llama Asociación Vera y Veruela, porque vivo en Vera de Moncayo. Programo actividades culturales, salgo de mi zona de confort porque es un entorno ajeno a la economía social y solidaria, pero en la que puedo volcar y mostrar valores de la economía social y solidaria y de muchos principios y de muchas prácticas, ¿no? que tenemos. Y también estoy en otras redes que son de mujeres, una SMAR, que es Mujeres Artistas Rurales, que es una plataforma de artesanas y artistas del medio rural aragonés, que sirve para mostrarnos, para interactuar, para colaborar entre nosotras. Y luego un proyecto un poco más personal que se llama Creando, con M de mujer en el medio, que es un colectivo multidisciplinar de mujeres que investigamos el arte, la mujer, el entorno, y entonces a partir de ahí creamos piezas artísticas como resultado, ¿vale? En el terreno laboral, viviendo en el rural, el trabajo en remoto es súper importante y me ha facilitado el poder trabajar con gente que está a otro lado, ¿no? A otro lado, pero a otro lado a 800 kilómetros, 1.000, 2.000, los que hagan falta, ¿no? Te puedes hartar un poco de videollamadas, de no tocarte, de no encontrarte presencialmente, pero para mí es muy, muy gratificante estar con gente afín y crear juntas, ¿no? Porque es mucho más fácil para mí trabajar con gente con la que puedo hablar, que conoce la escucha, que me escucha, que me entiende y que sabe trabajar en equipo y compartir, ¿no? Y que comparte los valores que soy yo también, ¿no? A mí pertenecer a las distintas redes de las que formo parte me aporta mucha tranquilidad, ¿no? Porque compartes objetivos, compartes valores, sabes que te pueden ayudar y acompañar si lo necesitas. No sé, yo creo que al final con los años te conviertes en familia, en amigas. Y a la hora de hacer mis compras, por ejemplo, si antes de que nada, ¿dónde voy a mirar? Pues miro en el mercado social, que es mi gente, ¿no? Que es la que me puede aportar lo que yo necesito con los mismos valores con los que yo intento vivir. Es un pensamiento pues muy lógico para mí, ¿no? Así a grosso modo Bueno, a grosso modo, muy, muy coherente además todo y me siento muy identificada contigo, Ana, además. muy coherente, ¿no? Porque además, como dices, ¿no? Estas entidades unipersonales te toca hacer de mujer orquesta con muchas cosas, no solo diseñas y maquetas, sino que tienes muchísimas otras responsabilidades, aún así sacas tiempo para todo ese entorno y ese tejido tan rico que estás generando. Enhorabuena, ya no digas cuántas horas tienen tus días. Y bueno, aunque no es lo mismo, aquí estamos en virtual, ojalá algún día, Brenda, podamos hacer estos programas en algún sitio. Alrededor de una mesita, ¿verdad? ¿Qué? Alrededor de una mesita con un café. Pero bueno, te invitamos a juntarte luego con el resto de compas tras esta, la última intervención que tenemos y bueno, disfrutar de esa juntiña. Hasta luego. Pasamos ya al último invitado. Pasamos de una entidad unipersonal a una que tiene cerca de 400 personas trabajadoras. Cambiamos totalmente de dimensión, pero no de coherencia. Tenemos a Juan Gallá con nosotras, de la Fundación de Salles, de Mercat Social de Baleares. Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación a las dos. Bienvenido. Bueno, de Salles, que es una organización, como decimos, que tiene gran trayectoria. Seguro que en algún momento habéis pasado por este programa, ya ni nos acordamos, pero seguro porque sois de las entidades punteras de REAS y de la economía solidaria en temas sobre todo, ¿no?, de inserción social, laboral, de personas en situación de vulnerabilidad, a través de actividades relacionadas con la gestión de residuos y la sostenibilidad ambiental. Sois un referente no solo en las islas donde estáis. Recogida y reutilización de materiales, gestión de residuos, reutilización creativa, tiendas de segunda mano y, bueno, mucho trabajo también con las administraciones y las empresas para promover un empleo inclusivo y educación ambiental. Enhorabuena por la labor y cuéntanos, dentro de toda esta amplia panorama tanto empresarial como de actividad productiva que tenéis, ¿qué os aporta la auditoría social y enseñar el corazón año a año? Bueno, pues como bien has dicho, nosotros somos una entidad de inserción social y laboral, somos muy grandes y también pues nos regimos por los principios de la economía social y solidaria. Por lo tanto, es una manera de autoevaluarnos y de ver que estamos cumpliendo con esos principios con los que nos identificamos y con los que pues queremos transformar la economía. Por otra parte, también nos sirve como un ejercicio de transparencia. Ya que pues tenemos un patronato que pende de una asociación de trabajadores y pues bueno, pues para dar cuenta del trabajo que estamos haciendo, de dónde hay que mejorar y revisar todo lo que estamos haciendo, pues la auditoría social es una herramienta muy útil. Joan, a ver, vosotros sois grandes, pero destacáis en un principio que es muy interesante, que es justamente el de sostenibilidad ecológica, ¿no? Y que además tiene indicadores, bueno, pues así complejitos, ¿no? Como política y criterios generales de ambientalización, consumo en el centro de trabajo, prevención, tratamiento y recogida de residuos, movilidad. ¿Cuáles son, así para aprender, porque eso con mucha más gente es todavía más complicado, cuáles son vuestras prácticas habituales vinculadas a estos indicadores y qué consejillos, como os hemos ido preguntando a todos, qué consejillos nos podéis dar para este aprendizaje continuo que es la economía social y solidaria? Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho en materia de reutilización de materiales y residuos. Y lo que hacemos básicamente es ofrecer servicios pues tanto a particulares como a la administración, como a empresas privadas y bueno, pues ofrecemos todos estos servicios sobre todo de recogida de materiales reutilizables y después su gestión en nuestros talleres especializados. Trabajamos con mobiliario, con textil, con aparato eléctrico, con objetos de decoración, juguetes, libros, etcétera. Y bueno, pues para todos estos talleres, como decía, tenemos talleres especializados y adecuamos todos estos productos para que sean reutilizados y que no se acaben convirtiendo en residuo. Destacar ahora algunos proyectos que tenemos en marcha y que la verdad es que están funcionando bastante bien, sobre todo uno que se llama FEM que circule, que significa Hagámoslo Circular, que es un proyecto que empezamos hace 3 años en el sector turístico y en el cual pues recogemos material reutilizable que desechan los hoteles cuando hacen reformas. Suelen hacer reformas de manera bastante frecuente, de media cada 10 años, y aquí hay una planta hotelera muy grande y la verdad es que hemos detectado que allí pues hay un nicho muy importante para hacer inserción laboral y para reutilizar muchos materiales. Llevamos ya en 3 años unas 450 toneladas de material recogido, que podrían ser 450 toneladas de residuos evitados, y está funcionando muy bien. Del mismo modo, en ayuntamientos también trabajamos haciendo recogidas de residuos voluminosos, pero lo hacemos con criterios de reutilización. Todo el residuo voluminoso que se pueda aprovechar, pues le damos una segunda vida a nuestros talleres y lo ponemos a la venta. Y bueno, en cuanto a consejos, yo creo que en materia de ambiental o de reutilización, yo creo que las empresas o las administraciones no nos tienen que ver solo como entidades sociales, sino como una entidad que le ofrece un que le soluciona un problema, ¿no? Que le da un servicio útil y así es como estamos dirigiendo nuestros proyectos para que sean atractivos y nos compren pues nuestros servicios. Efectivamente. Y muy interesante, además, lo que has dicho en las Islas Baleares respecto al turismo, ¿no? Con tanto turismo, el proyecto que habéis comentado, muy interesante también. Vale, gracias. Pues gracias a ti, Joan. Por unos minutos nada más, ser el último solo te vas unos minutitos y luego nos vemos en las preguntas de ronda final, ¿vale? Muchísimas gracias. Y ahora vamos a volver con Marta y con Fernando, que tenemos una pregunta ahí que conecta un poco estos dos principios, ¿no? De trabajo digno y equidad. Hola, buenas, bienvenidas de vuelta. Bueno, hola, comentarnos, ¿no? ¿Cuáles son los errores comunes a la hora de considerar la diversidad? Hablábamos antes que era como uno de las novedades de este año, ¿no? La diversidad y la discapacidad dentro de las estructuras, ¿no? Alguna cosa también se ha comentado, pero bueno, ¿cómo se puede mejorar y destacar en este área? ¿Y cómo beneficia a las personas y la organización hacerlo? Pues, bueno, si os parece, empiezo porque la pregunta a mí a lo que me lleva es, ¿no? Como, ¿cuáles son los errores? Bueno, pues es que el principal error en nuestro caso, con el análisis que traemos, es que rara vez se aborda este tema, ¿no? Que antes lo hablábamos con los planes de igualdad y con la igualdad entre mujeres y hombres, que muchas veces se queda ahí en una cuestión de género, pero la diversidad a un nivel más profundo, la capacidad de abordar la discapacidad o la diversidad funcional dentro de las plantillas, pues es muchas veces, bueno, no es posible abordarla o no se tiene la voluntad por abordarla, ¿no? Entonces, si por ahí voy a volver un poco a mi intervención inicial sobre la sensibilización, ¿no? Sobre la importancia de estar formándonos de manera continuada sobre estos temas para poder ir dando pasos en la toma de conciencia y poder ver hasta qué punto es grande el jardín que tenemos delante con la diversidad y con la discapacidad. Entonces, en este sentido, en otro tiempo formamos parte de la cooperativa Tangente, que es una entidad que está centrada, tiene su base en Madrid. Somos 14 entidades que somos expertas en distintos ámbitos, pero nos une la intercooperación y la voluntad de la transformación ecosocial. Formamos parte de esta cooperativa y en el contexto de Tangente, por ejemplo, esto lo hemos abordado recientemente también este año, ¿no? con formación especializada facilitada por nuestro equipo que va a abordar esta complejidad de la que estábamos hablando, ¿no? Pues que muchas veces lo que tenemos identificado claramente tanto en otro tiempo como en Tangente es que la realidad de nuestros equipos es muy homogénea y que estamos formadas por equipos en los que las personas somos blancas, la mayoría somos españolas, con estudios universitarios, con una situación socioeconómica de origen muy acomodada en algunos casos y luego también la casualidad, pues nos ajustamos a ciertos cánones de belleza en torno a la delgadez y es irónico lo de la casualidad, ¿no? Porque realmente esa homogeneidad existe y no es casual. Y viene de exclusiones previas. Entonces, bueno, para nosotras es importante la toma de conciencia colectiva, también individual, también de cómo cada quien desde la posición que ocupa la organización reproduce todas esas exclusiones, porque también suceden, esto lo hemos trabajado mucho a nivel de Tangente, pero también en otro tiempo, siendo todas nosotras mujeres LGTBIAQ+, o la gran mayoría, también generamos esos sistemas de exclusión. Entonces, bueno, pues para nosotras es muy importante, además de la toma de conciencia, también ir tomando poco a poco medidas estratégicas, tanto en el corto, en el medio plazo, para ver qué está pasando, ¿no? En los momentos de contratación, pues podrían ser los momentos en los que se abre una ventana de oportunidad ahí, Y intentamos sobre todo incidir en ese aspecto para ir aumentando la diversidad de nuestros equipos. Y en concreto con la cuestión de la discapacidad, sí que ahí querría añadir que es, volviendo un poco a mi intervención inicial de destinar recursos, ahí sí que hay una parte más delicada en la cual pues hay que asumir que si estos son nuestros principios, tienen un coste también a nivel económico y bueno, pues la accesibilidad tanto de las oficinas, de los espacios que habitamos, con los que colaboramos, incluso de la accesibilidad digital, que es una cuestión que tenemos muy en cuenta en tanto a nivel otro tiempo como a nivel tangente, sabiendo que tenemos que formarnos y que mejorar de forma espectacular nuestros canales de comunicación digital y que eso pasa también por destinar recursos económicos a ello, porque tiene al final este compromiso tiene un gasto también a ciertos niveles, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que destacaría y a nivel de beneficios, como os decía antes, pues aumentar la riqueza de las propias organizaciones, aumentando su diversidad en la composición, tener nuevas voces, que otras voces se puedan expresar, que puedan estar y que puedan transformar también estos espacios que en gran medida, como os decía, son muy homogéneos y somos muy homogéneos las personas que los protagonizamos, ¿no? Entonces, incorporar voces y vivencias pues siempre enriquece y siempre también corresponde con ese espíritu que tienen todas nuestras entidades en la economía social. Yo, vamos, por concretar también un poquito, en la parte de los errores, creo que fundamentalmente cometemos dos. Uno, relacionado con el tiempo, vamos demasiado deprisa y a veces las personas con discapacidad intelectual requieren un ritmo muy distinto y nos pilla un poco desacostumbrados a pesar de la experiencia que tenemos en ello, pero seguimos incurriendo en ese error. Y otro muy grave, que no estamos logrando eliminar la sobreprotección que hay en los entornos familiares y también con el tema de las administraciones públicas que siguen considerando que esto es simplemente una cuestión de asistencia social. Un poco como decía antes Juan, tenemos que posicionarnos como empresas. Creo que además allí en Baleares tenéis un concepto nuevo que es el de empresas imprescindibles para la inserción de determinados colectivos y aquí en nuestro territorio realmente no estamos sabiendo trasladar ni tan siquiera para que se cumpla la legislación. En la parte de los beneficios creo que son muchos importantes en el ámbito individual, en el clima laboral se nota muchísimo. Realmente es un grupo en el que no hay situaciones conflictivas y en el que hay mucho apoyo y tratamos de hacer llegar también al entorno familiar porque hemos de pensar que una persona que entra en edad laboral puede tener unos padres, como es el caso, muchos casos que tenemos ahora, padres de 70, 80 años y eso significa, pues bueno, que hay que prestar unos cuidados especiales a esos progenitores que se encuentran, bueno, en situaciones complicadas y creo que ahí sí que estamos haciendo una buena tarea de apoyo para que tengan un poquito más de tranquilidad a la hora de gestionar las emociones que con el envejecimiento llegan nuevas. ¡Qué maravilla! Y qué conciencia tenéis vosotros de vuestras entidades hacia afuera y hacia adentro. Me imagino que también la herramienta os ayuda y vamos a recuperar ahora, antes de juntarnos todas juntas y al final, a Ana, a Alex y a Joan, también para ver con vosotras tres, bueno, qué os aporta desde esos puntos fuertes que hemos dicho, ¿no? De comparar con el entorno, el reparto justo de la riqueza, de la sostenibilidad ecológica en la que destacáis, porque es importante al final la intercooperación, porque las tres entidades vuestras tienen bastante que ver con esto, el consumo dentro de los mercados sociales y a las entidades de economía social y solidaria y cómo eso fortalece todo lo que es la economía social y solidaria. Yo no sé quién quiere empezar. ¿Tarde? Yo mismo. Bueno, pues nosotros al fin y al cabo no dejamos de ser consumidores de recursos, ¿no? Y entonces, pues al final, si queremos propiciar una transformación económica, lo suyo es consumir recursos pues, o productos de entidades que, bueno, que sigan estos principios de la economía social y solidaria y similares a los nuestros. Pero bueno, nosotros además de la parte de consumo pensamos que es muy importante la parte de cooperación, de compartir conocimientos también con el resto de entidades, incluso de compartir proyectos. Nosotros ahora ya nos hemos presentado unas cuantas subvenciones estatales con otras entidades de otras comunidades autónomas, también que se dedican a la recuperación de materiales y residuos y la verdad es que nos están funcionando muy bien porque al presentarnos en agrupación pues podemos presentar proyectos muy atractivos y pensamos que esto también son iniciativas muy interesantes. ¿Quién queráis? Comento. A ver, nosotros tenemos una visión, vamos a decir, un poco más, va a sonar fatal, pero un poco más capitalista del tema, ¿no? Es decir, al final lo que vemos es que siempre el problema, casi siempre es el mismo, que es el tema de recursos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la economía social y solidaria lo que vemos es que hay una parte, algo que no... O sea, que no lo tenemos controlado, ¿no? Tenemos un montón de sectores, tenemos un montón de actividades. La parte que nos falta es justo los canales del dinero y los canales de los medios de pago. Es decir, no hablamos de finanzas, sino que hablamos de formas de pagar y demás. Es decir, nosotros nos centramos un poquito en la idea de que si conseguimos atraer el dinero hacia los circuitos que nos interesan atraerlos usando este tipo de herramientas, al final eso atrae a más dinero. Eso lo estamos viendo nosotros en el proyecto, bueno, en el piloto que estamos haciendo en una pequeña población de 20.000 habitantes, que lo que hemos hecho ha sido usar unos pequeños, bueno, incentivos para que atraer a la gente hacia el pequeño comercio usando justo un medio de pago controlado desde la propia cooperativa. Esto permite, pues, por ejemplo, que con 150.000 euros que pone el ayuntamiento, pues atraer casi 3 millones de euros hacia el pequeño comercio. ¿Pero por qué? Porque controlamos la herramienta, porque controlamos las reglas y porque podemos controlar quién entra y quién no entra en ese circuito. Entonces, yo creo que esto, si se pudiera extrapolar a la economía social y solidaria, podría servir de alguna manera para fomentar aún más esa intercooperación, porque de alguna manera estarías funcionando en una especie de red de pagos en la cual pues está la economía social y solidaria, una red de pagos que estaría controlada por la propia economía social y solidaria y que además podría traer dinero de parte de la economía que no está en la economía social y solidaria. Un poquito lo que ha comentado Joan, es decir, somos empresas, ¿por qué no vamos a ir a captar mercado que tienen las empresas tradicionales y atraerlo hacia un tipo de mercado que es el que nos interesa a nosotros fomentar e impulsar, ¿no? Entonces, yo lo que veo es eso, que nos falta esas herramientas para poder controlar los flujos monetarios que hay en la economía, ¿no? Y eso es un poquito el experimento que estamos haciendo nosotros, que llevamos poco tiempo, estamos probando cosas, vemos que pueden funcionar, y bueno, iremos viendo cómo va, ¿no? Pero yo creo que una de las claves es esa, la que ha comentado Joan. También somos empresas, con unos valores, evidentemente, que nos diferencia de otras empresas, pero tenemos que llegar a no solamente al público, vamos a decir, más afín o más activista, sino que tenemos que llegar a todo tipo de público. Sí, pues yo, a ver, igual es un poco rara esta mezcla, pero conocer la mano que te da de comer o que te presta un servicio, usando esta frase de no morder la mano que te da de comer, ¿no? Le doy la vuelta y explico el sentimiento que me provoca cuando digo que yo, a mí me gusta consumir, crear cultura y economía en mi entorno, en lo cercano, con las redes de gente que se esfuerzan y trabajan como yo, ¿no? En salir adelante en este mercado capitalista tan agresivo que tiene con los valores de la economía social y solidaria y buscando, como bien dice Alex, esas otras vías para generar economía que al final es que tenemos que vivir y somos entidades que tenemos que generar unas ganancias para poder continuar haciendo todas estas labores, ¿no? También retomando un poco en los tiempos en los que yo estaba en los colectivos de zapatistas, ¿no? Tienen una palabra o un término que se llama apoyo mutuo, ¿no? Que viene a decir que la cooperación, la reciprocidad, el trabajo en equipo nos aporta beneficios no solo económicos, pero también a todas las personas que estamos dentro de esa red, ¿no? Siendo breve, yo creo que el apoyo mutuo y el nos va a traer siempre beneficios el que esto se expanda, ¿no? Se expanda más allá de nuestras redes comunes y nuestra gente afín a que sea una economía mucho más potente dentro de este mercado capitalista que vivimos, en el que vivimos. Sí, nos vemos. Nada, decía Ana que me resuena un poco, ¿no?, a la filosofía del mercado social y de ese circuito interno, ¿no? La importancia de la intercooperación, ¿no? Que al final, pues bueno, está también en el ADN de la economía solidaria. Me recuerdo una campaña que lanzábamos hace algunas navidades, ¿no? De consume dentro y ensancha el alma de la economía solidaria, ¿no? Un poco lo que venimos hablando. Nos juntamos ya en la última pregunta final. Bienvenidas nuevamente Fernando y Marta, y os voy a lanzar una pregunta a todas. Si queréis, podéis retomar un poco en el orden que hemos intervenido, Marta, Fernando, Alex, Ana, Joan, y cerramos. Y bueno, un poco la pregunta de cierre era sobre los aprendizajes. Algunas cosas ya habéis comentado, ¿no? Pero si habéis sacado en la experiencia de este año algún aprendizaje o tenéis marcado un área de mejora específica para el año que viene, o incluso si en este ratito que hemos compartido alguna de las buenas praxis de alguna otra compañera pues os ha evocado alguna línea de mejora y de aprendizaje y ha resultado fuerte de inspiración. Comentadnos. Bueno, pues en nuestro caso, como os comentaba, una de las líneas de mejora tiene que ver justamente con ese principio de equidad, que es para nosotras el fundamental con el que desarrollamos nuestra actividad, pero que, bueno, pues siempre necesita ser revisado, ¿no? Y en nuestro caso, esa revisión tiene que ver con la propia interseccionalidad, sobre todo hacia adentro, de la plantilla y que viene a pensar en, bueno, pues porque, como os decía, ¿no? Somos todas blancas, somos todas españolas, cis, ¿qué pasa si hay personas trans, personas no binarias que se quieren incorporar? ¿Cómo vivirían esto? En fin, esa interseccionalidad nos importa y también no solo con la apertura que podría tener la organización, sino también con la toma de decisiones una vez en lo interno, ¿no? Como todas estas ejes de discriminación nos atraviesan también en la propia organización interna y dificultan o facilitan que cierto tipo de personas puedan tener más acceso a la toma de decisiones, a generar circuitos de opinión, en fin. Esta es nuestra propuesta para 2024 en torno al balance social y a la propia reflexión interna de la entidad. Y luego también a nivel externo, y una cosa, me ha encantado escuchar ahora a Alex, porque me he quedado pensando, dentro que la actividad no tiene nada que ver la vuestra con la nuestra, sí que me he quedado pensando en eso y a nivel externo, ¿no? Estaba hablando él de llegar a otros públicos, que para nosotras es también una preocupación, y que esta idea de desarrollo de la equidad a nivel interno y de hilar cada vez más fino, también la podamos trasladar hacia afuera, ¿no? Tanto en nuestras formaciones, en la gente que puede llegar a participar en nuestras formaciones, si hay o no hay barreras que puedan afectar a esto. Obviamente el coste económico que tienen nuestras formaciones ya es claramente un filtro para el que nosotras desarrollamos también algunas estrategias, como contar con un número de plazas becadas, en fin, todo este tipo de cuestiones. Desde luego nos las planteamos también y me ha encantado escuchar a Alex hablando de bueno, cómo hacer esto de llegar al público general y pasar de los 150.000 a los 3 millones de euros que ellos han conseguido, atrayendo a gente en base a incentivos o a mejoras que a la gente le puedan servir y que no estén tanto en el nivel de las ideas y de las complejidades que a nosotras tanto nos gusta enredarnos en ellas, pero que sabemos que, bueno, que también hay una complejidad de traslado del discurso a la población general. Entonces, bueno, andamos ahí muy metidas en esto y la verdad que me ha gustado escuchar a Alex con esta apuesta que tienen, que ha llamado más capitalista, pero que tampoco bueno, no sé si yo la llamaría así, porque al final tiene que ver con romper la burbuja que pueda haber en torno a los espacios de comodidad que ya tenemos y al final hacer una alternativa que llegue cada vez a más gente, ¿no? Efectivamente. Bueno, en nuestro caso el aprendizaje no es nuevo, pero sí vamos a intensificar en el 2025 el carácter reivindicativo que creo que ha de tener la economía social. Vamos a poner en valor los puestos de trabajo que hay dentro del ámbito de la economía social, los millones de euros que dentro de la provincia de Ávila se están moviendo gracias a ella, porque, como os decía antes, nos consideran más como elementos de asistencia social de la antigua usanza y hay que poner en valor que somos empresas, lo único que somos un poquito distintas, porque ponemos a las personas por delante del capital. Y creo que tenemos que ser muchísimo más reivindicativos. La lección que hemos recibido en Castilla y León con la incorporación de Vox durante un tiempo dentro de la Junta de Castilla y León ha sido terrible, el daño ha sido enorme, pero nos está hablando de un riesgo que hay ahí y sabemos que ante el miedo normalmente la gente busca fórmulas autoritarias. Tenemos que posicionarnos para reivindicar con firmeza que somos empresas que aquí, solo en la ciudad de Ávila, que es pequeñita, somos 58.000 personas en la ciudad, pues hay más de 1.000 puestos de trabajo que están en relación con el mundo de la economía solidaria. Entonces, bueno, tenemos que ser mucho más reivindicativos. Sí, un poco hilando con lo que se ha comentado. Lo que he dicho antes, yo creo que tenemos que quitarnos un poquito de encima ese, no sé cómo decirlo, ese complejo que tenemos de decir, no, es que somos solidarios, es que somos, no, o sea, estamos en un entorno brutal en el cual si nos pueden pisar la cabeza nos la van a pisar. Tenemos que desarrollar estrategias, tenemos que desarrollar empresas, tenemos que desarrollar cosas que nos permitan defendernos dentro de ese entorno, ¿no? El discurso, por supuesto, que hay que mantenerlo y que tenemos que tener claro qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos, pero también tenemos que tener claro que nos estamos moviendo en un entorno económico que, como bien ha comentado Fernando, pues en el momento en que hay cambios políticos y demás, como te vean un poquito de que, bueno, pero esta empresa, esto no es una empresa que tal y cual. No, te tienen que ver de alguna manera, a ver, ya sé que va a sonar también fatal, pero cuando hablan con una empresa de la economía social y solidaria tienen que ver delante una empresa como otra cualquiera, en el aspecto económico, que muchas veces es lo que miran. Luego tenemos un plus, y ese plus es el que tenemos que aprovechar, pero de primeras creo que tenemos que ir un poquito en bloque. Y cuando digo en bloque es cuando una empresa de la economía social y solidaria se va a presentar en algún sitio, va como empresa, pero luego por detrás tiene que tener, vamos a decir, esa marca o ese sello que te puede dar la propia auditoría, como hemos comentado, o una imagen o demás, en la cual, aparte de ser una empresa competente, que trabaje bien, que tenga unos precios competitivos, que esté en mercado, aparte de eso dices, mira, y aparte de eso, mira, soy todo esto y estoy defendiendo todo esto. Entonces, yo lo que creo es un poquito que tenemos que ir a buscar eso, ¿no? Y ser un poquito más ambiciosos y, como ha comentado Fernando, reivindicar, decir, oye, no solamente estamos haciendo una labor social, sino que también tenemos un trasfondo económico, estamos ayudando a las personas y demás. Y en cuanto a lo que me llevo yo de aquí, pues si te digo la verdad, lo que más me ha llamado atención es el comentario de Fernando de la persona que estaba dispuesta a hacer el 50% de su salario para que continúe trabajando otra persona. La verdad es que me gustaría como objetivo, si alguna vez llegamos a crecer y no morimos en el intento, tener muchas personas de ese tipo en la empresa, en la cooperativa. Ese sería lo que me llevo, la verdad. Puedo decir que la persona beneficiaria, no le aceptamos el dinero, Mm. Aceptamos el dinero a quien lo ofreció y la persona beneficiaria, entre comillas, continúa trabajando con nosotros, porque ante gestos de ese calibre el dinero tiene que quedar atrás. Te buscas la vida, pero esa calidad humana tiene que tener una respuesta. Correcto. Es un poquito a lo que voy. Tenemos que usar el dinero para los intereses que a nosotros nos interesan. Es decir, el dinero simplemente es un medio y tenemos que tratarlo de esa manera. El tema, tenemos que desarrollar las herramientas para usarlo de esa manera. Es decir, el dinero simplemente es un acuerdo social que se puede modificar. Nosotros lo que estamos trabajando es una herramienta para que eso sea posible. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y yo quería decir un poco, como antes decías, cuando he hablado yo, me decías, ya me dirás cuántas horas tiene tu día, ¿no? O algo así. Yo creo que el tiempo también es dinero y que a mí me gustaría que siguiésemos valorando también el poder hacer cosas dentro de nuestro tiempo que trasciendan a otros niveles, ¿no? Para mí la formación ahora, por ejemplo, que estoy en el medio rural, para entrar en instituciones de ayuntamientos o de gente que puede invertir dinero en comunicación, en diseño gráfico, poner en valor el diseño gráfico, con todo este tipo de cambiar el lenguaje que existe dentro de lo rural, de los usos y costumbres a veces. Para mí es todo un reto que ahora mismo estoy en ello, ¿no? Porque viniendo de la ciudad y moviéndome en un entorno muy, muy amable con el tema de la AES, pues ahora me encuentro en un entorno que es totalmente desconocida, que nadie conoce los valores, que nadie conoce el balance social, que es eso del balance social, cuando les enviaba esto de, oye, miraros a la gente que voy conociendo, pero ¿qué es eso de la...? O sea, tener que estar explicando constantemente todo esto ahora, después de llevar tantos años en la economía social y solidaria, para mí es todo un reto que creo que tenemos que trabajar, que aparte de llegar a todas esas personas dentro de todos los mercados, hay que llegar también a las zonas rurales y conquistarlas, ¿no? En ese sentido de poder, porque además tienen una base muy de economía social y solidaria, las zonas rurales, pero que al final hay gente que fagocita todos esos estos territorios y entonces se han convertido en cados y en cortijos y creo que también hay que conquistarlos y que también hay que llegar a todas estas instituciones y a estas personas para comunicar y para que se metan en nuestras redes y que valoren estos otros valores añadidos que tenemos como entidades, ¿vale? Me ha encantado todo lo que estáis diciendo, me parece que es una pasada la labor de todas las entidades que hoy nos hemos dado cita aquí y agradezco mucho haberos escuchado. Me toca a mí, ¿no? El último. Bueno, nosotros en base a los resultados obtenidos, pues siempre hay margen para mejorar en muchos aspectos. A nivel, uno de ellos sería la democracia interna. Nosotros ahora estamos en un proceso de que la dirección de nuestra entidad sea colegiada, que las decisiones no sean, pues sean menos unilaterales y bueno, está en proceso, ya se está creando esta dirección. Después en materia pues, de desigualdad y de equidad, pues tenemos el reto también de mejorar nuestros itinerarios de inserción laboral. Yo personalmente creo que también hay un reto en tema de vivienda, que es el principal problema con el que se enfrenta nuestro colectivo ahora mismo. Y luego en materia de sostenibilidad ecológica, que desde nuestra entidad la vemos desde el punto de vista de la reutilización, yo creo que un poco lo que han dicho los compañeros antes, yo creo que nos tenemos que reivindicar no solo por nuestros valores, que también, pero también por el servicio que estamos dando. Y nosotros vemos que eso nos está funcionando, como decía antes, a nivel de los servicios que damos a empresas, y sobre todo ahora últimamente los servicios que damos a la administración pública. Estamos trabajando mucho con la administración en recogida de voluminosos que se están haciendo de una manera completamente diferente a como se hacían antes en muchos municipios de Mallorca, pues por una parte porque metemos la inserción laboral, estamos dando oportunidad a gente que estaba en riesgo de exclusión, Y en segundo lugar, a nivel ambiental, la reutilización siempre ha estado infrafinanciada, infravalorada, y pensamos que dando estos servicios pues potenciamos todo esto, que al final a las empresas y a los ayuntamientos les beneficia porque también les supone un ahorro económico. Pues muchísimas gracias. Pues vaya, vaya, parece como hilado, ¿no? El cierre a golpe de orgullo, ¿no? De todas, ¿no? Parece que sintonía, ¿no? De esa reivindicación de lo que hacemos, de nuestros servicios, ¿no? Esa defensa de lo que somos, de nuestro tiempo, ¿no? O sea, ha sido un cierre como muy de orgullo, que es justamente lo que en los últimos años, ¿no? Yo creo que venimos un poco poniendo el énfasis en que este recorrido ya de una década, ¿no? Y el haber sido capaz de inventar y mejorar, implementar y acompañar continuamente la herramienta y que las entidades también seáis parte, es sin duda, un punto en el que creo que la economía social y solidaria es referente y la que nos tenemos que sentir orgullosa, mostrar los resultados como lo habéis hecho aquí hoy. Muchísimas gracias por enseñar vuestro lindo corazón y os invitamos a seguir mostrándoos como sois, como somos a partir de ahora. Y nada más que eso, agradeceros a todas, agradecerte, Brenda, haber estado ahí acompañando. Y bueno, a las dos Susanas que, como sabéis, siempre nos acompañan en la retaguardia de los mandos, a Susana Ortega ahí con la parte técnica y a Susana, compañera del Salto, que muy pronto tendrá este programazo para que lo podamos seguir escuchando y leyendo la crónica y escuchando el podcast. Y pues hasta aquí, seguimos el mes que viene, vamos a ponerle cabeza al consumo en unas fechas como la Navidad. Así que os invitamos a no despistaros mucho y nada, hasta la próxima. Venga. Muy bien, hasta la próxima. Sed felices. Una producción de El Salto Radio para Reas, Red de Redes y elsaltodiario.com.